Bueno, el Cepo Ginóbili es un amigazo de muchos años. Vamos a pasar algo del Cepo Ginóbili el domingo muy de la mañana. Bueno, partido de bowling con Cepo. ¿Dónde era? En Santa Fe, si no recuerdo. Sí, me parece que fue en... Y si no, pregúntale. Sebastián Ginóbili, ¿está por ahí? Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Qué hace de Cepo? ¿Todo bien? ¿Me escuchan o no? Sí, te escucho bien. ¿Vos escuchás? Ah, perfecto. Sí, 10 puntos. Bueno, la nota que hicimos jugando al bowling cuando éramos jóvenes, bueno, vos sí, más joven que yo siempre, ¿dónde fue? En Santa Fe, ¿no? Fue un Super 4 en Santa Fe, casi me haces echar. Me hiciste una nota a las 2 de la mañana, previo a una final, una locura. Qué raro, porque yo estoy muy coherente con los horarios, ¿eh? Que yo, a las 2 sí, de la mañana... Viste que había partido todos los días y había que hacer el tiempo y bueno, se hizo un poco tarde, previo a la final, una barbaridad. Y encima te gané jugando al bowling. No recuerdo el resultado, ese no lo recuerdo. No, yo tampoco, pero como sabía que no te ibas a acordar... Está bien, perfecto. Me parece que fue más social que competitivo. Sí, es muy probable. Bueno, ¿en qué anda la historia de Bahía Basket con estas nuevas contrataciones? Contanos un poquito, ¿cómo estás? ¿Contento? ¿Estás conforme? Contanos un poquito de qué viene esta historia. Bueno, la idea era tener refuerzos para poder competir de igual contra los dos equipos. Hasta la llegada de estos dos jugadores era como que estábamos un poco cortos, así que bueno, la llegada de Eugenio la verdad que nos dio un poco de rotación y ahora estamos esperando a los dos jugadores nuevos que todavía no llegaron, pero bueno, que la idea es agrandar un poco la rotación y sobre todo que estos jugadores nos arrimen un poco más de puntos, ¿no? Que es hoy el punto débil de nuestro equipo, la parte ofensiva donde nos cuesta anotar y bueno, por ahí necesitamos algún jugador que arrime algunos puntos para que nos acerque a tener posibilidades de ganar juegos, ¿no? Sí, y además, a ver, corregime porque por ahí pensás completamente distinto y está todo bien, el hecho de tener un equipo, digamos, más corto, con jugadores jóvenes, jugadores que físicamente aguantan y tienen otro ritmo, pero además juegan la Liga de Desarrollo, juegan partidos consecutivos, igualmente a pesar de la juventud, en algún momento el tener un plantel corto te pasa factura, ¿no? Sí, seguro. Primero porque, bueno, la Liga es una competencia muy muy exigente, donde por ahí la juventud te da cosas muy buenas, como te quita otras cosas, ¿no? El tema de poder focalizar la competencia, de jugar dos competencias a la vez y estar mentalizados en poder competir en los dos frentes. Hay muchas cosas que por ahí hay que pensar y hay que planificar, donde es una liga donde jugás muchos partidos, donde tenés muchos viajes, donde sumás juegos, no solamente la Liga Nacional, la Liga de Desarrollo, así que la planificación no era la que teníamos en mente al principio de temporada, pero bueno, la ida de jugadores, la ausencia de otros, hace que bueno, haya cambiado un poco esa planificación y tuviéramos que tener algunos problemas, sobre todo en la conformación de los dos equipos. Bueno, pero en la llegada de estos dos jugadores como que ya vuelve toda la normalidad y vamos a poder afrontar las dos competencias con la misma seriedad y con las mismas intenciones de que significa ganar juegos, ¿no? Claro. La llegada, ¿qué sabe de Jason Valdés y de Eric Ferguson? ¿Qué viste? ¿Cómo los podés definir? ¿Qué clase de jugadores son? Uno un interno, otro un externo. Pero contanos un poquito acerca de las características de cada uno. Bien, Eric Ferguson es un 4-3 atlético, que bueno, que un poco buscábamos ese estilo de jugador que se adapte a nuestro estilo de juego. Un jugador que nos puede dar un poco de rotación en el perímetro y en el juego interior, sobre todo a Jamal, que bueno, que puede anotar, no es un goleador, pero que puede anotar y que con su versatilidad nos puede sumar puntos que necesitamos en el juego. Y Valdés es un jugador con mucha energía, que puede anotar desde la posición de 2. Puede jugar con el balón en la mano, son dos jugadores buenos defensivamente, así que nos da una rotación diferente con muchos jugadores en diferentes posiciones que pueden jugar y cierta polifuncionalidad, así que bueno, la idea es es tener un equipo así, donde nuestro estilo de juego es por ahí más sobre la dinámica y el vértigo, y bueno, buscábamos dos jugadores que se puedan adaptar a esa situación de juego. Sepo, si bien la cabeza hoy está puesta en lo que se viene en un ratito nomás contra la Unión de Formosa en el Osvaldo Casanova, me imagino que hay mucha expectativa e ilusión, ¿no?, de inaugurar el Dow Center, ¿no?, una obra magnífica que vimos que ya está listo y esperándolos para entrenar el día lunes, ¿es así? Sí, la verdad que teníamos muchas ganas de estar ahí, prácticamente desde que empezó esta temporada nuestra focalización está puesta en el Dow Center, más que en el juego, por ahí, por la ansiedad, por estar en un lugar nuevo que hace mucho tiempo que esperamos, pero bueno, hay que tener paciencia, el lunes vamos a tener nuestra primera práctica ahí. Ojalá que a la brevedad podamos jugar de local en esa cancha y bueno, disfrutar un poco de esa infraestructura, ¿no? No hay posibilidades muchas en nuestro país de tener estadios totalmente nuevos para entrenar y sobre todo para muchos jugadores tener la posibilidad de vivir ahí, así que la verdad que estamos ansiosos y con ganas de disfrutar de ese chiche nuevo. Bueno, sí, además un paso adelante no solamente para ustedes sino para la Liga Nacional. Sí, obviamente, pero bueno, hoy en un principio lo vamos a disfrutar nosotros, vamos a tratar de aprovechar, de mejorar nuestro nivel de práctica, de tratar de trabajar con muchos más jugadores al mismo tiempo, porque bueno, por ahí en el tema de la práctica de Liga de Desarrollo y Liga Nacional hay muchos tiempos muertos para jugadores que por ahí necesitan entrenar más, así que vamos a tener la posibilidad de la estructura y la planificación para seguir trabajando en el desarrollo de los jugadores jóvenes, que es parte de nuestros objetivos, ¿no? La última de mi parte, ¿cómo viviste la situación de los Baulet y cómo te cayó, ¿no?, la llegada de Juan Pablo a Peñarol? Bueno, por un lado tristeza porque bueno, nosotros contábamos con ellos para el inicio de la temporada, eran los jugadores puntales de nuestro funcionamiento, jugadores que hace 3-4 años que estaban con nosotros trabajando y que conocían bien nuestra idea y para qué trabajábamos. Así que triste por eso, por no contar más con ellos, porque eran jugadores importantes no solamente deportivamente, sino en la comunión de nuestro trabajo, ¿no? Y de acá para adelante lo único que deseo es que ellos encuentren su lugar, que tengan la posibilidad de seguir jugando, de disfrutar del juego, que lo hacen y viven para esto. Son dos laburantes del deporte que entrenan permanentemente, que buscan mejorar y yo lo único que deseo es que ellos puedan encontrar eso, ¿no? Primero su salud en condiciones y que puedan encontrar ese lugar donde puedan desarrollarse y seguir disfrutando del juego, ¿no? Chepo, te agradecemos muchísimo el contacto, como siempre, la buena predisposición, la onda. Ojalá que bueno, que estos tres refuerzos que ya encontraron te puedan dar a vos, digamos, la posibilidad de hecho te la van a dar, pero ojalá que puedan quedarse y que puedan rendir en la medida que vos creas que tengan que hacerlo y puedan darle a Bahía Basket un lifting que está necesitando para poder esta temporada ser tan competitivo como fue las anteriores. Y gracias por la onda, como siempre. No, por favor, Fabián, un abrazo grande, feliz año para todos. Y bueno, ojalá que sí, la idea es que, digamos, buscamos tres refuerzos que entren en la rotación, que se adapten un poco a nuestra forma de jugar y que les sirva de ayuda a los jugadores jóvenes para seguir desarrollándose, no buscamos jugadores que nos salven, sino que entren en un funcionamiento y que nos hagan un mejor equipo. Sebastián Ginóbili pasó en los micrófonos de Uno Contra Uno en AM570 en Radio Argentina, hablando de la actualidad. Eugenio Luscando, Jason Valdés, Eric Ferguson, el hijo de Carl Ferguson III, que van a jugar en...